Creo que sabíamos que iba a ser un partido así, veíamos, vimos varios partidos de ellos, vimos la característica individual y colectiva, pero creo que también ellos por momentos rotaron mucho el equipo y el que entraba más físico y más fuerte, ¿no? No nos permitía en ningún momento bajar la concentración ni el potencial físico, y creo que lo pagamos duro en la toma de rebotes, en las segundas ayudas, hacíamos segunda ayuda, el grande nuestro saltaba a tapar y aparecían los grandes ellos para atrás y cazaban el rebote ofensivo, y creo que eso lo pagamos muy caro, porque contra equipos así es muy difícil ganarles y continuamente están teniendo segundas oportunidades en la ofensiva. Así que creo que eso fue uno de los factores importantes que decidió el juego.